Nos vinimos hacia la zona que habíamos hablado hace minutitos, aquí precisamente en las Heras y Paz. Efectivamente hay un corte del Polo Obrero y nos encontramos con Axel Luque, uno de los responsables de esta protesta, para preguntarle el motivo de la misma. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Mirá, el motivo principal que nos reúne hoy acá es que el gobierno ha avanzado en 160.000 despidos a través de lo que son las bajas del potenciar trabajo. Nosotros estamos reclamando que el gobierno no puede dar, tiene que dar marcha atrás en la baja porque no hay a cambio puestos de trabajo genuino para la gente. Acá hay un montón de gente que está trabajando subocupada o precarizada, los sueldos no le alcanzan y con el plan complementan el sueldo. Y otros que directamente no tienen ningún trabajo, ninguna changa y viven enteramente de eso. Entonces hay un montón de gente que se va a quedar sin comida para su familia, no va a poder llevar un plato de alimento a la casa y bueno, estamos reclamando que se dé marcha atrás con eso. Y después, bueno, los reclamos que tenemos siempre, que son obviamente trabajo genuino en condiciones para todos, salud y educación, acceso a la vivienda, y obviamente estamos instando a los trabajadores en general, tanto ocupados, desocupados, jubilados, etcétera, a convocar a que la CGT, la CTA, todas las centrales obreras convoquen a un paro nacional porque la situación no da para más. Walter, Axel, dicen que de parte del gobierno que bueno, no se han registrado las inscripciones nuevamente, actualizadas las inscripciones para disfrutar de ese beneficio o tener ese beneficio. ¿Ustedes qué dicen eso? Sí, la mayoría de nuestros compañeros pudieron actualizar los datos sin problema. El asunto es que la página de Mi Argentina, la aplicación, está teniendo un montón de errores. Y hubo un montón de compañeros, no solamente acá en Tandil ni en el Polo Obrero, sino en todas las organizaciones en todo el país, que han tenido problemas porque la aplicación no funciona o porque no tienen acceso a internet o a un celular, dada lo brava que está la situación económica. Y a partir de ahí se han dado también un montón de bajas dentro de estas 160.000, un montón de gente que no pudo actualizar por no tener conectividad o porque la aplicación no funcionaba. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que el gobierno pueda avanzar en facilitarle a esas personas una prórroga, incluso desde la ANSES misma, que puedan colaborar con la actualización. Es muy injusto, de hecho estamos hablando con compañeros que, por ejemplo, no tienen celular directamente. Bueno, ¿cómo hace esa persona para actualizar? Desde nuestra parte hemos puesto técnicos en nuestros barrios que están colaborando con el resto de los compañeros, pero es una aplicación por celular o por computadora, y el que no tiene acceso a eso, bueno, se queda afuera. Es triste, pero con un programa social y sin laburo, nadie puede comprar un celular, pagar un abono, tener internet, computadora en la casa. Esto es parte del mismo problema. La culpa acá de que no haya trabajo, de que no haya conectividad, etcétera, no es de la gente, de hecho acá están todos reclamando por trabajo genuino hace años, sino del Estado, de las patronales, que no quieren poner los recursos ni las condiciones laborales para que la gente vaya a trabajar como corresponde. Axel, ¿tenés el número aproximado de gente en Tandil que está con esa problemática? En Tandil en total no, pero nosotros en particular, gracias a todo este operativo de técnico que hemos llevado adelante, hemos tenido solamente 3 compañeros que han quedado por fuera. Pero bueno, sé que en el resto de las organizaciones hay un montón de compañeros más, y ni hablar si hablamos a nivel país. Entonces, todos los que estamos acá, aunque no hayamos tenido problemas con eso, estamos reclamando por los 3 compañeros que sí, por lo de las otras organizaciones, a las cuales obviamente llamamos a unirse a la lucha, a romper con el gobierno, por lo que decía hoy. Y bueno, digamos, porque más allá de lo que nos pase a nosotros en particular, también hay que mirar a la población en general. No luchamos por uno solo, sino que luchamos por el que todos tengan acceso a los mismos derechos. ¿Hasta cuándo, Axel, va a seguir esta movilización, esta protesta, haciendo el corte de calle? Y ahora vamos a finalizar al mediodía. La jornada comenzó ayer a las 3 de la tarde, hubo permanencia y eso de las 6 de la tarde decidimos acampar. Así que se desplegaron carpas, ollas populares y estamos desde ayer. Así que ahora al mediodía probablemente cortemos. Después, a nivel nacional, la movilización, tengo entendido que va a seguir hasta que haya una respuesta por parte del gobierno. Walter, no sé si querés hacerle alguna pregunta a Axel. No, era simplemente esta pregunta final, lo que quedaba, así que le mandamos un abrazo. Muy bien, Axel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, Golter. Hasta el mediodía, entonces, cortado. Hasta el mediodía sigue el corte. Hasta el mediodía sigue el corte aquí en Las Heras y Paz. Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, volvemos en un ratito para la despedida. Fantástico, gracias. Hasta luego.